Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. El cansancio es la peor secuela de la lucha, porque el cansancio es la puerta de entrada al escepticismo. Y nuestra sociedad está enferma de escepticismo. El escepticismo es el hermano políticamente incorrecto del individualismo. Y el individualismo es el CEO de la corporación mediática más popular de nuestros días, el nihilismo. El nihilismo decadente nos está cagando a palos a todos, pero a quien más castiga es al débil, al vulnerable, al peligroso, al bárbaro, al distinto. El nihilismo pasivo, tal y como lo describe Nietzsche, nos transforma en cómplices silenciosos de la renuncia al pensamiento. Y renunciar al pensamiento mata, nos mata a todos. Peleamos hace años contra eso. Me gusta repetir las cosas. Repetir y repetir para que entren las ideas. Para que muchos sepan que en el pabellón 4 podemos ser escritores. Que podemos leer a Kant, a Spinoza, a Deleuze, a Sartre, a Marx y a Heidegger. Que podemos ser deportistas. Que podemos ser poetas, que podemos ser actores, que podemos ser humanos. Pese a que a la mayor parte de la sociedad quiere que seamos cosas. Cosas débiles, ignorantes y vulnerables. Y cuando uno es débil, ignorante y vulnerable, indefectiblemente dañará a quien lo rodea. En Platonov, Anton Chéjov da vida a un maestro de escuela que lucha denodadamente por superar la angustia y la desesperación de toda una sociedad. Lucha que también debe mantener consigo mismo para no verse arrastrado al peor de los finales. En dicha obra surge un diálogo muy breve, bellísimo y crudo a la vez. Un diálogo desesperado y desesperante. Un diálogo muy humano y muy, pero muy ruso. Un diálogo con una pregunta sencilla y con una respuesta universal. ¿Qué hacer, Nikolai? Enterrar a los muertos y reparar a los vivos. En el pabellón 4 hacemos algo parecido a eso. Aquí, con dignidad, con memoria y con mucho dolor, enterramos a los que se fueron y con fuerza de voluntad reparamos a los que se quedaron. Esto que les leí es un extracto de lo que escribiera Alberto Sarlo, quien empezó hace 11 años a trabajar con los muchachos del pabellón 4 y que hoy llevan adelante una editorial dentro de la cárcel. Esto lo escribió Alberto hace 5 años, como si fuera hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque hace unos días la desidia institucional dejó morir a Marcos. Marcos estaba enfermo. A él le faltó, como a muchas otras presas, la atención que necesitaba. Marcos fue escritor, docente, alumno, corrector y coordinador de la editorial Conteros, Verseros y Poetas. En el pabellón 4 de la unidad de máxima seguridad de Florencio Varela, allí funciona la editorial, en la provincia de Buenos Aires. Francisco Bus, desde el mismo pabellón, lo recuerda así. Buenas tardes, me llamo Francisco Bus, me encuentro alojado en la unidad 23 de Florencio Varela, en el pabellón 4. Soy coordinador de cuenteros, verseros y poetas, y esta tarde quisiera compartir un relato de un amigo, Marcos Uturburu, el que hoy descansa en paz. Gracias por quien fuiste, amigo. Un abrazo al cielo, Uri. La voz perpetua, la conciencia. Empuño mi pluma para inmortalizar la voz reprimida de un alma casi en pena. Aquellas anatomías deformes, siniestras, multifacéticas reencarnaciones de un mal engendrado desde los principios del ser. Es más, cuando aún el ser apenas era una nebulosa en la divina mente de quien creó a las razas que hoy se arrastran por la superficie superflua de esta insignificante materia que conforma nuestro espacio vital. Sombras de sombras, como figuras chinescas reflejadas en la pared de una inmensa caverna donde se ha montado una obra tragicómica con el toque oscuro de Alfred Hitchcock y la sutileza enigmática de Agatha Christie. Se siente sitiado por esos entes irregulares, incomprendidos, incomprensibles, que noche tras noche violan la intimidad de un sueño placentero, ensombreciendo el pleno metafísico al que su alma recurre buscando el génesis de su delirio existencial. El día es para él una incesante parodia. se inventa realidades alternativas que pueden darle un sentido coherente a su existencia. La vida es una locura. Existir es un capricho inconcebible de algún loco escultor que decidió modificar su obra dándole un soplo de vida para convertirlo en un imponente ser limitado, con la capacidad de cambiar la realidad a su antojo. Contempla con estupor, contemplar, solo eso hace. Tratar de vislumbrar la belleza oculta en cada manifestación de vida que se presenta ante sus ojos. La pregunta innata sobre el ser, la nada y todo aquello que pueda manifestarse como duda en la psiquis de cualquier humano. También él se las hace. Las respuestas no le son satisfactorias. Nada lo satisface. Deambular en este mundo en busca de algo que pueda convencerlo de que vale la pena formar parte de la raza reinante en este peso que aplaca su andar y envejece su anatomía. Su mirada se encuentra centrada en el punto oscuro de un alma pervertida. Un dejo de esperanza amenaza con iluminar su conciencia. ¿Esperanza en quién? ¿En qué? Si desde aquel día todo carece de sentido. En fin, solo debe continuar. Se dijo y siguió su camino hacia un destino incierto, tal vez buscando un final que justificara su nacimiento y su paso por esta tierra. Un hombre sin ideales, sin un motivo que lo aliente en cada nuevo amanecer, y sin embargo sigue en pie. A veces se hacen inexplicables las sensaciones y emociones que recorren su cuerpo. A pesar de todo, se siente obligado a seguir adelante, a enfrentar su realidad y a vivir su infierno. No tiene de qué quejarse si se crió en él, si vive en él desde el momento que fue concebido. El único paraíso que conoce es el de las letras. Allí sí, las penas dejan de serlas, todo cobra un nuevo sentido. Se interna en esa galaxia lingüística donde las palabras acompañan la sinfonía de su apenada alma y busca en el bálsamo que poco a poco sanará las heridas. Ahora sí vale la pena. Ahora sí se atreve a atravesar el umbral que lo aleja de toda desdicha. Ahora sí vale la pena ser y existir. No importa si alguien llegara a leer estos pensamientos plasmados en esta hoja. Lo único que verdaderamente importa es que siempre que haya un lugar, por efímero que sea, donde pueda transcribir sus pensamientos, siempre habrá para él la oportunidad de encontrar el punto de partida que le devuelva la grandeza de angustiarse ante una posible nada. No escribe para redimirse, solo lo hace porque la escritura le devuelve la fuerza para plantarse y mirar cara a cara a su verduga, para mostrarle su sonrisa desdentada, guiñarle un ojo y susurrarle al oído que no le teme, que es ella la que tiene que preocuparse. No sea que el día que venga a buscarlo, sea el quien se lo lleve, ya no forme parte de aquellas almas multifacéticas. Ahora su conciencia no deambula en las penumbras del olvido. Ahora es el verbo, la lengua viva que evoluciona y nadie puede matar. Ahora es tinta inmortal. Ahora es la voz perpetua que nadie puede callar. Es el eco eterno en la conciencia de los simbos. ¿Hace falta decir cómo se llama este tema? En castellano, humo sobre el agua, smoke on the water, de y por Deep Purple, obviamente. Esta canción cuenta la historia del incendio del casino de Montreux, en Suiza, del 4 de diciembre de 1971. Ese día había un concierto de Frank Zappa, cuando una persona del público arrojó una bengala hacia el techo del escenario y se incendió el lugar, que precisamente era el sitio en donde iba a empezar a grabar Deep Purple al día siguiente el álbum Machine Head. El humo del incendio sobre el lago Lemán inspiró la letra de la canción de Ian Gillan. El riff central tocado por Richie Blackmore en su Fender Stratocaster es uno de los más famosos de la historia del rock. Y a su vez, la introducción del tema se ha convertido en una práctica casi obligada para quien comienza a tratar de mover sus dedos sobre la guitarra. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Dicen que es algo así como el Para Elisa de Beethoven para los que empiezan a aporrear un piano. Hoy la disfrutamos directamente desde un vinilo de época. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Hace unos días me llegó un mensaje de un oyente del programa comentándome que al final, luego de mucho tiempo de esquivarlo, se había enganchado con la lectura de Ulises, de Joyce. Tanto nos escuchó decir que no es imposible de entender y que vale la pena el recorrido, que se puso a revolver en su biblioteca. Ella sabía que por allí andaba juntando tierra una edición de esas publicadas por Santiago Rueda en los 70 y no lo encontró. Llamó a su hermano, pensaba que tal vez él lo tendría ante sus libros. Tampoco. Dice que a su ex no piensa preguntarle si quizás distraídamente se había adueñado de este bien, antes dejado de lado y ahora vuelto a valorar. La solución fue la más sencilla. Caminó hasta una librería y compró un ejemplar nuevo. Con ese hermoso olor, me decía, que emanan los libros recién impresos. Esto es algo mío ya, ¿no? Creo yo que el papel y la tinta conjugan tan bien como los tallarines y la boloñesa, o como Sacco y Vanzetti, o como Ortega y Gasset. ¡Ah, qué lindo ese aroma! Para completar la experiencia, esta mujer compró un lápiz negro y comenzó a disfrutarlo, y según lo que nos cuenta, a llenarlo de anotaciones. Yo me pregunto, ¿es posible leer un libro sin anotarlo, subrayarlo y marcarlo? Para mí que el ciclo de un libro se completa en ese instante en que la lectora o el lector lo hace suyo, dejando registradas sus anotaciones, divertidas, serias, reflexivas, explicativas, descriptivas quizás. Creo que el libro comienza a existir en la mente de quien lo escribe y se hace adulto en los ojos y el lápiz negro de quien lo lee. Pero volvamos a Joyce, a Don James, a Stephen Dedalus, y a partir del episodio 4, del que hoy nos va a hablar Marcelo Zavaloy, su traductor al castellano, a la pareja formada por Molly y Leopold Bloom. Los tres primeros episodios, los que ya hemos comentado en el programa, forman parte de la denominada, denominada telemaquiada. ¿Qué es esto de la telemaquiada? Es algo que se dice en referencia al viaje que emprende Telémaco en busca de su padre, Odiseo, o Ulises, en latín, que vuelve de la guerra de Troya y que de una forma única, bella, admirable, lo narra Homero en la Odisea, escrita hace 2.800 años. Estos primeros episodios que decía reflejan la experiencia de la juventud. Y en este cuarto episodio se introducirá el mundo de los adultos, de la madurez. Ya veremos cómo. Si te está picando el bichito de la curiosidad y querés comenzar a leer el Ulises, en nuestra web hemos publicado un resumen del libro, muy, pero muy sintético, y episodio por episodio. Lo podés encontrar y descargar en pabellontextual.wordpress.com bajo el menú textuales. Ahí lo podés hacer tuyo. De paso les comento, es el texto más descargado del mes desde nuestra web, el resumen de Ulises. Bien, Ulises, Joyce y Savaloy. En Pabellón Textual tenemos el gusto de seguir compartiendo el viaje con los tres. Les invito a escuchar un resumen del episodio 4 de Ulises de James Joyce de la mano de Marcelo Savaloy, uno de sus traductores al castellano. Buenas tardes a los amigos oyentes del Pabellón Textual. Hoy voy a hacer una síntesis del episodio 4 del Ulises. Y acá en este episodio es el comienzo de la aparición de Bloom, de Leopold Bloom. Leopold Bloom es uno de los personajes junto con Stephen Dedalus, a quien ya vimos en los episodios 1, 2 y 3. Junto con Stephen Dedalus y su mujer Molly Bloom, son los tres personajes centrales del Ulises y en quien el foco está puesto durante toda la novela, que recordamos es la vida de estos tres personajes durante un día en la vida de estos tres personajes, en 1904, el 16 de junio, en Dublín. Leopold Bloom es un personaje, se dice que es el personaje que ha sido mejor descrito en toda la historia de la literatura, porque está visto desde distintos puntos. Lo van a ver con el correr de los episodios, y aquellos que lo lean particularmente se van a dar cuenta que es una visión tridimensional, que se lo ve desde todos puntos de vista, desde lo que él piensa de sí mismo, del punto de vista que los demás tienen de él, de lo que supuestamente es en realidad. Vemos lo que él piensa de los otros personajes. Bueno, en este episodio Bloom está preparando el desayuno. Es la mañana, son las 8 de la mañana. Prepara el desayuno para su mujer Molly, que está en la cama. Mientras prepara el desayuno, le abre la puerta a la gatita, que está ahí dando vuelta alrededor de la mesa, viendo a ver si recibe algo de lo que está preparando Leopold para su mujer. En un momento dado se da cuenta que no tiene, como él querría para su propio desayuno, un riñón de cordero, que es lo que le gusta, y como es jueves hoy no va a haber riñón de cordero, decide ir a comprar un riñón de cerdo a lo de Tlugax, porquero vecino. Así que sale, y como se da cuenta que se dejó la llave dentro de la casa, deja medio arrimada la puerta. Todas estas cosas las sabemos porque lo va murmurando Bloom, ¿no? Todo esto lo piensa, él piensa que tiene que ir a comprar el riñón, piensa en llevarse la llave y se lo olvida y se da cuenta que se lo olvidó, y entonces deja la puerta semi cerrada, no cerrada del todo porque va acá a la vuelta nomás, ¿no? Entonces baja las escaleras, va hacia lo del carnicero. En la carnicería está una señorita adelante de él, y él teme que vaya justo a pedir lo mismo que él quiere, que es un riñón. Y mientras tanto se entretiene mirando las formas, las redondeces de las posaderas de esta señorita, que es la mucama del servicio doméstico de su vecino. Espera sufriendo, ve que bueno, que no, que el pedido no incluye el riñón, que hay uno solo colgando de un gancho ahí. De ese riñón resuma una gota que cae en una vasija con una guardia griega. Es todo simbólico, pero es así. Así nos lo cuenta Joyce, que Bloom ve el riñón y se le hace agua a la boca y ve la gota esa que cae y va a caer justo en un vaso con una guarda griega. Mientras espera, ¿qué vemos? ¿Qué hace Bloom? Y mira una pila de periódicos que son las que tiene el carnicero para envolver los productos, y agarra una de esas hojas mientras espera y ve que una propuesta inmobiliaria de un desarrollo de frutales en Jaffa, Medio Oriente, que se llama Agenda Netaim, digamos por empezar, que Blum es de ascendencia judía. Su papá era judío y nació en Hungría, ¿no? Y se cambió el nombre de Virag a Blum y después se bautizó, y por lo tanto Blum es bautizado, pero hijo de judíos. Entonces le llama la atención que ese aviso de desarrollo de frutales en Jaffa, en Medio Oriente. Y una foto ahí donde hay predios, donde hay olivos, y los olivos él los supone frescos, y la sombra y el ganado echado debajo de los olivos. Hace toda una composición del lugar hasta que finalmente despierta de su ensueño con este aviso de Agenda Netaim, y el carnicero le pregunta qué quiere. Bueno, él le hace la señal simplemente del riñón, y está apurado para que se lo dé rápido ese riñón y salir detrás siguiendo los pasos de la señorita del servicio doméstico, de la mucama de su vecino, que ha ido ya rumbo a la casa de sus patrones con el paquete del pedido. Pero el carnicero se demora y, bueno, finalmente, con mal humor, Blum sale a la calle y se da cuenta que es tarde, ya no va a poder seguir a la señorita esta. De todos modos, regresa a su casa y sube las escaleras. En la puerta de la, antes de entrar, encuentra dos sobres, correspondencia. Una es para su mujer Molly y otra es de su hija Millie Blum, que vive en un pueblo cerca de Dublín. Ya a los 15 años Blum la ha mandado a estudiar fotografía en un instituto cerca de Dublín. Así que prepara el té de Molly con sus tostadas, se lo sube. Mientras tanto, antes de eso había puesto el riñón a freír con manteca, y cuando está con Molly ahí le entrega la carta esa para Molly. Él se da cuenta que es de alguien, digamos, que tiene Molly un interés particular en esa carta. Y sí, por cierto, es de Blazes Boylan, que es quien después sabremos que es el amante, que le manda una nota diciéndole que va a ir a llevarle una partitura musical, porque Molly es una gran cantante lírica. Blum ve que la carta tiene un contenido, digamos, enigmático, se resigna a que sea lo que tiene que ser. Molly le dice: ¿pusiste algo en el fuego? Y el riñón. Entonces baja corriendo Blum y el riñón casi se le quema, da vuelta y desayuna con mucho gusto leyendo la carta de Millie, de su hija, donde le cuenta que ha recibido el paquete que le mandaron por sus 15 años, una gorra, y que pronto le va a mandar una foto, que le tomaron, y que besos, y que tiene que cerrar la carta porque ya es tarde. Todos estos acontecimientos, después de tomar Blum y de gustar su riñón y su taza de té, siente un revoltijo en las tripas y es el momento de ir al baño. Es una de las primeras, si no la única, novela que nos cuenta que uno de los principales, si no el principal personaje de la novela, tiene un dolor de tripas y va al baño. Y Blum va al baño afuera, tiene una especie de letrina, una casucha de madera, donde supongo que hay un inodoro, y bueno, se baja el pantalón y hace sus necesidades leyendo una parte del diario ese que ha traído, donde hay un cuentito escrito por un tal señor Beaufort, o Beaufoy, algo por el estilo, que escribió un cuento y que el diario lo ha remunerado con unas libras por, o chelines por columna, ¿no? Después de leer y considera que lo que lee es una estupidez, usa el papel para lo de diario, para lo que realmente uno tendría que usarlo, ¿no? En vez de usar el papel higiénico, usar papel de diario. Cumplida con esta función sanitaria, Blum abre, tira la cadena, que después se pregunta durante el día si la tiró o no la tiró. Asumimos que sí, que la tiró la cadena, y sale al patio donde lo recibe el sol y el aire fresco, y escucha las campanas de la iglesia de St. George, que es una iglesia vecina. Ding dong, ding dong, ding dong. Y ese ding dong, ding dong, le recuerda a Blum, que viste de negro, que al mediodía tiene un funeral por quien se ha puesto el luto, de un amigo que se llama Paddy Dignam. Y es el funeral, no es al mediodía, es a las 11. A las 11 es el funeral de Paddy Dignam. Y así conocimos brevemente a Leopold Blum, el querido Leopold Blum, en este episodio 4 de El Ulises. Estamos en contacto la semana que viene. Que les vaya muy bien. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Ganas con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? Pasaron 10 días. Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Estamos transitando el episodio 10 de Pabellón Textual. Otra semana juntos, otra semana para compartir. Ya tuvimos la suerte de escuchar a Marcelo Zavaloy hablando del Ulises. Nos deleitamos con un poco de Deep Purple para ponerle onda a la tarde. Y ahora vamos a trasladarnos al barrio de Villa Devoto. Pero antes de eso, les quiero recordar que si a ustedes les gusta mucho este programa, o aunque sea un poquito, pueden colaborar económicamente para que nosotros sigamos cargando la sube y comprando el guiso diario. ¿Cómo pueden colaborar? Lo pueden hacer en cafecito.app/pabellontextual. Desde allí nos pueden invitar un cafecito, dos cafecitos, tres cafecitos, mil cafecitos, todos los que quieran. Nosotros aceptamos una cantidad de café ilimitada. También tienen la opción para participar contribuyendo económicamente desde nuestra web, que es pabellontextual.wordpress.com. Ahora sí, en el barrio de Villa Devoto se encuentra ubicado el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de este penal, la Universidad de Buenos Aires, a través del programa UBA 22, dicta varias carreras de grado. Dictan abogacía, letras, económicas, psicología, sociología y filosofía. Allí también se desarrolla el programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras. En el episodio de hoy te proponemos conocer el Centro Universitario Devoto, más conocido como el CUD, y comprender sobre los alcances que tiene su actividad sobre la vida de la población privada de la libertad que habita este penal. Para eso charlamos con Julia Satlari, Majo Rubín e Inés Ichazo, quien nos cuentan sobre qué es el programa de extensión en cárceles. Hola Mario. Bueno, muchas gracias ante todo por invitarnos al programa. Estamos muy contentas de estar acá. Somos Majo, Julia e Inés. Somos talleristas de edición y de narrativa en el programa de extensión en cárceles, que depende de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, el objetivo general del programa es promover prácticas y acciones de enseñanza, investigación y extensión en contextos de encierro y vinculadas con las problemáticas que son propias del sistema penal y de la cárcel. El programa se orienta a defender los derechos humanos y a generar herramientas para la inclusión social de las personas privadas de su libertad ambulatoria y liberadas. Yo soy Julia y les cuento que el programa funcionaba en las cárceles de Devoto y de Ezeiza, en ambos centros universitarios, un poco enmarcada en el programa UBA22 de la UBA, que es el programa de cárceles de la Universidad de Buenos Aires. Dentro de esos espacios funcionaban distintos talleres con distintas temáticas, pero todas bastante ligadas a las prácticas culturales y artísticas, y en función también, bueno, de apoyar ciertos recorridos curriculares, como el de la carrera de letras en Devoto, pero también en Ezeiza, y siempre teniendo en cuenta que estaba bueno tener una oferta más parecida a lo que hace extensión en las universidades afuera de la cárcel, que es también ofrecer cursos y talleres para las personas que no son estudiantes universitarias y que puedan también participar, acceder, compartir en ese marco de actividades. Hola, yo soy Majo y bueno, lo que quería aportar a lo que están contando Ine y Juli es que en el marco de la pandemia muchos de estos talleres se vieron en principio interrumpidos, pero que también por las características del programa y por la trayectoria que tiene y el vínculo que establece con los estudiantes, pudimos seguir en contacto con ellos telefónicamente, de manera más reciente a través de alguna que otra videollamada que se nos permite hacer, y de esa manera también pudimos sostener parte de nuestra práctica pedagógica y cultural también, por ejemplo, como vamos a contarles un poquito más adelante, en el marco del taller de edición. Ahora, también, en el marco de la pandemia y viendo que este estado de cosas continúa, lo que pudimos hacer desde la universidad fue proponer, desde el programa de extensión en cárceles, un espacio destinado específicamente a estudiantes liberales, con quienes también sostenemos el contacto y con quienes estuvimos vinculados durante la pandemia, justamente a raíz de lo difícil que fue y que sigue siendo esta situación para ellos. Y a partir de ese vínculo pudimos justamente establecer una propuesta de taller que sostenemos semanalmente en este momento y que conjuga algunos de los talleres que solíamos dictar de manera periódica en los centros universitarios, dos de ellos los que representamos de alguna manera en este momento, que son narrativa y edición, y también el que fue en su momento el taller de educación popular. Bien, y con este primer panorama que tenemos, podemos trazar un mapa general sobre las diversas actividades del programa, pero ¿cómo funciona el taller de narrativa? Bueno, para contarles un poco el taller de narrativa, les cuento primero que es el espacio donde Ina y yo somos talleristas, junto también con Lucas Adur y Julieta Abstar. El taller tiene ya muchos años, así que también fueron pasando por ahí distintos profes, y surgió allá por el 2008, si no me equivoco, para acompañar el trayecto, para acompañar el recorrido de quienes empezaban a cursar la carrera de letras que comenzaba a dictarse ese año en el Centro Universitario de Devoto. El relato de los primeros años del taller está en un libro que escribieron las profes que fueron las fundadoras, Luciana de Melo y María Elvira Wojnilowicz, que se llama Ninguna calle termina en la esquina. La verdad es que en el taller han pasado y pasan grandes escritores. Es un espacio donde en general compartimos algo para leer, y después el momento que por lo menos para mí es más fuerte es el momento en que se escribe durante el taller y después compartimos todo lo escrito. Otra de las cosas que me parece interesante decir es que si bien empezó ligado a la carrera de letras, en general la mayoría de los talleristas, de los estudiantes, son extracurriculares. Entonces lo que tiene interesante es que hay mucha mezcla de estudiantes de distintas trayectorias educativas y culturales y que vienen de distintos pabellones. Entonces es un poco una puerta de entrada a la parte universitaria, tal vez más formal, del programa. Bueno, les comento que el libro que mencionaron las chicas recién, Ninguna calle termina en la esquina, cuyo subtítulo es Historias que se leen y se escriben en la cárcel, lo pueden descargar desde nuestra web. Ya lo tenemos online en pabellontextual.wordpress.com en el menú Textuales. Bueno, ya conocimos el taller de narrativa. Ahora, para ir completando la aproximación esta que propusimos a todas las actividades relacionadas con la lectura y la escritura, me interesaría saber qué es el taller colectivo de edición. Aclaro que la primera vez que escuché de este espacio me sorprendió y me resultó atractivo su nombre. En el mismo espacio universitario, en todos los espacios en los que participamos, mucho de lo que se produce en el taller de narrativa y también en otros talleres que participan del programa de extensión suele estar publicado en las tres revistas que editamos en el marco del taller colectivo de edición. Estas tres revistas fueron creadas a lo largo de la historia del taller, que empezó con La Resistencia en el Centro Universitario Devoto hace ya varios años, y que después se expandió primero hacia el Centro Universitario del Complejo 1 de Ezeiza y más recientemente al Complejo 4 de Mujeres Cis y Trans, también de Ezeiza, donde editamos Los Monstruos Tienen Miedo en la 1 y Desatadas en la 4. Esos espacios también muchas veces lo que hacen es responder a un deseo y a una demanda de los estudiantes de que sus escritos, sus ideas, sus reflexiones y su producción literaria y artística circule más allá de las paredes del aula y más allá de los muros de la cárcel. Entonces esas revistas suelen circular por pabellones, entre las familias, entre otros docentes que forman parte del espacio, y más allá de ese circuito también suelen circular muchas veces con nosotros en congresos, en eventos, en ferias, entre ellas el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, del que les vamos a hablar ahora. Sí, claro, eso nos interesa mucho, porque el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel fue uno de los disparadores que nos terminó de convencer de hacer realidad Pabellón Textual. Y qué mejor que escuchar de qué se trata de manera directa en la voz de sus impulsoras. El Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel es un evento organizado por el Programa de Extensión en Cárceles que se lleva a cabo todos los años desde el año 2013. La idea es buscar abrir un espacio de reunión, de difusión y de debate sobre la producción escrita y audiovisual realizada en distintos contextos de encierro en todo el país. La primera edición fue en la Biblioteca Nacional y las siguientes en el Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad. Y bueno, el año pasado, en virtud de las circunstancias, hicimos una primera edición virtual, de la que va a hablar un poco Juli. Sí, sobre eso, bueno, contarles que lo que hicimos fue, que por un lado, ver cómo se podían trasladar los momentos o los segmentos que ya tenían otros encuentros en la presencialidad, cómo poder trasladarlos a la virtualidad. Y por otro lado, generar espacios nuevos, que esas fueron las microintervenciones, que eran frases deshechas, literales, suelta masiva de versos, distintas producciones audiovisuales que se iban publicando en las redes durante los días del evento y que mantenían como un constante flujo del diálogo, más allá de que las actividades sincrónicas no ocuparan toda la jornada o pensando en esa dinámica de la presencialidad que en la virtualidad no tiene tanto sentido. Y después sí se hicieron los segmentos que se suelen hacer. Uno es Sin Cortes, que es el espacio audiovisual donde se presentan y se difunden cortos realizados en distintos lugares del país, en Trazos, donde también se difunden publicaciones de distintos lugares, y por supuesto los paneles temáticos de debate sobre algún tema puntual. Además, lo que se pudo llevar a la virtualidad, de alguna manera, sabiendo que no es lo mismo, pero bueno, tratando también de dar difusión y de apoyar estas iniciativas, fue la feria virtual, donde se ofrecen productos de distintas cooperativas, en general conformadas por liberados o liberadas. Y de esta manera, lo que nos pareció importante era, a pesar de que no se pudiera hacer el encuentro presencial, buscar la manera de seguir disputando sentido, y en especial teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado y lo que suelen difundir los medios sobre la cárcel, los discursos punitivistas que estuvieron circulando durante la pandemia, y en general la discursividad tan estigmatizante sobre la población carcelaria que circula y que lamentablemente estamos medio acostumbrados a escuchar. Y bueno, buscar también las maneras virtuales de seguir tratando, intentando intervenir en el debate público. Bueno, el ENEC, como les decía, es uno de los espacios en donde circulan mucho las publicaciones, no solamente ya en este caso las publicaciones que editamos desde el taller colectivo de edición en el marco del PEC, sino también todas las que llegan a una convocatoria nacional y a veces que excede un poquito los límites nacionales, y que lo que nos permite es formar esta mesa de publicaciones Trazos, que si bien el año pasado fue virtual, igual funcionó muy bien, y donde recibimos fanzines, revistas, libros, antologías y otros formatos, algunos más originales, como algún calendario, postales, bueno, y de todo un poco, de lo que se produce en contextos de encierro de todo el país. Estas publicaciones, la forma en la que pudimos ponerlas a disposición durante 2020, fue a través de una página que ya habíamos creado hace algunos años y en donde habíamos hasta ese momento generado una especie de catálogo. La página se llama Red de Escritura en la Cárcel y se puede acceder en escrituraenlacarcel.com.ar. Allí veníamos generando, como digo, esta especie de catálogo donde se podían consultar las tapas y alguna información de muchas publicaciones que se iban acercando a la mesa Trazos. Y el año pasado ese espacio también fue de alguna manera la misma mesa en formato digital. Pusimos a disposición muchas publicaciones a través de enlaces que permanecieron muchos de ellos en la página y que permiten o permitían en algunos casos acceder a los archivos de esas publicaciones y consultarlas o incluso hasta descargarlas para quienes quisieron ofrecer esa posibilidad. Entre otros de los espacios que ahora les vamos a comentar, les invitamos también a visitar esa red de escritura en la cárcel, donde van a poder encontrar y donde seguimos también cargando publicaciones realizadas en contextos de encierro en todo el país. Bien, como para ir completando entonces toda esta información, que es un montón lo que se está haciendo adentro de Devoto y Ezeiza, un resumen entonces de las vías de comunicación, redes y todo lo que pueda, de donde podamos acceder digitalmente para enterarnos de actividades y ver el material este que proponen. Bueno, para encontrarnos en nuestras redes, estamos el ENEC, el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel, tiene un Instagram y un Facebook, que es @escrituraenlacarcel, y en Twitter es @escrituracarcel. Y la página de la REC, de la Red de Escritura en la Cárcel, de la que hablaba Majo, es escrituraenlacarcel.com.ar. El taller colectivo de edición también está en Instagram y en Facebook como @tallercolectivoedición. O pueden buscar también Taller Colectivo de Edición en las dos redes. Bueno, y muchas gracias por invitarnos. Estamos a la escucha. Así que hasta luego. Chau. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Majo, Inés. Ellas son talleristas de los diferentes espacios que conforman el programa de extensión en cárceles de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Para que la experiencia sea lo más completa posible, ahora les propongo que compartamos un poema. Este poema fue escrito por Gastón Brosio, quien fuera uno de los primeros alumnos de los talleres que mencionaron las chicas y que hoy Gastón se encuentra en libertad. Desde hace 5 años, lo vamos a escuchar en su propia voz y después les cuento algo más. Hola, mi nombre es Gastón Brosio Waiki. Acá les mando una poesía. Soy escritor, soy de Fortapacha. Hasta el momento he publicado 3 libros, 48, El muerto que escribe cuento, 79, El ladrón que escribe poesía y 118, 100 veces sangre. Acá les dejo una poesía de acá de Fortapacha para que la puedan disfrutar. Pienso, medito, tuvo, continúo. Me pierdo en un mar de lágrimas intensa, me salpica la desgracia, la asfixia, la codicia, me encuentro en el mismo lugar, me enferma la negatividad, me asusto de la sombra y vuelvo donde estoy. Pienso, medito, actúo, continúo, me siento mal, muy mal, me imagino en una balsa con palito de helado, me avergüenza de querer ser abogado, me cuesta la vida, me enorgullezco del deshonesto, me encuentro solo y cada vez más solo y vuelvo donde estoy. Y vuelvo ahí, sin nada, porque allí he nacido. Vuelvo solo sobre mi cabeza que como una prensa va metiendo presión. Con las luz, con el gas, con las paredes rotas, con los placares abiertos, con viejas que gritan, con los perros que ladran, con la mierda en las cloacas, con la boca manchada de tuco, con el frío en los huesos, con toda la mierda que vengo viviendo desde pequeño. Pero no termina ahí. Me siento fuerte, me siento bien, me encuentro entusiasmado, me encuentro alegre, me entusiasmo de la paz y vuelvo donde estoy. Esta vez más tranquilo, mi pluma avanza con una suavidad, con un amor, con una otredad, con las manos llenas, con cosas nuevas, con cosas buenas. Y así voy luchando con puros pensamientos en mi cabeza. Y así sigo luchando una y otra vez y pienso. Medito, actúo, pero esta vez resuelvo. Escuchábamos a Gastón Brosio, más conocido como Waiki. Gastón nos comentó ahí al principio que hay 3 libros editados de él. Bueno, estaba por salir el cuarto. Les cuento, el cuarto se llama 17, Autobiografía de un profesor, La vida de un gusano, por Gastón Brosio, obviamente. Si escriben a trenenmovimiento@gmail.com, pueden acceder a la preventa de este libro por un billetito verde, un 500p, nada más. Hermoso libro de Gastón por 500 mangos. Es durante junio la preventa en trenenmovimiento@gmail.com. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es Alejandro Lescano. Soy uno de los escritores del pabellón 4 de la unidad 23. Mi cuento Ramón el Gaucho recibe inspiración e influencias de folclores de Facundo Cabral y de relatos de amigos míos que hice con el tiempo que son nacidos y criados en el campo y me contaban la experiencia de pasar de peón a ser capataz. Y bueno, gracias a eso salió el cuento. Buenas tardes a todos y muchas gracias por el espacio. El Gaucho Ramón. La Estancia Violeta quedaba al sur de la provincia de Buenos Aires, exactamente en la ciudad de Bahía Blanca, región pampeana que limita con la gran y extensa Patagonia. Abarcaba la misma un total de 15 hectáreas, y era una de las mayores exportadoras de carne vacuna de esos entonces. El capataz encargado de todo era Ramón, gaucho respetado por todos los peones y hasta por la mayoría del pueblo. Hombre de poca charla, de escuchar mucho y de hacer por demás. Sus atuendos demostraban que de muy muchacho ya andaba en todos los asuntos de campo. Bota de potro, camisa y colete, gualaca, rebenque, tirador, bombacha, poncho, cinturón con monedas de plata, facón y un 38 Colt, que más de una vez fue su mejor compañero en esas noches que cara a cara y en desigualdad de número tuvo que lidiar con los temas del cuatrerismo. Su cuerpo, con todas sus cicatrices, declaraban a simple vista que cuando se tenía que empacar lo hacía con gusto, y a más de uno hizo entender que el agua no se mastica y que no existe chicharrón de vizcacha. Siempre respondía así, diga. A Ramón le encantaba terminar la labor, preparar un estaqueado o al cuero, juntar a todos sus iguales alrededor del fuego y a grito de ¿y la payada para cuándo? Armar el fogón. Pero lo que más le gustaba era llegar a su rancho, ver a Herminda, su mujer, una mestiza de orígenes puelches, abrazar a su hijo Antonio Pérez, que en memoria de su abuelo así fue llamado. Todo iba bien, hasta que una tarde llega a la corrida un mocito llamando los gritos ¡Ramón, Ramón! ¿Qué pasa, gurí? Contestó. Su mujer está mal, vuela de fiebre. Necesita un médico. Ahí nomás salió al trote atropellando todo lo que se le ponía enfrente. Mientras sirva a su fiel amigo Malevo, un tostado claro robusto, que más de una vez le dio alegrías ganando carreras por el honor y por mucho más, hasta contra los respetados árabes. A todo galope salió para su casa. Malevo, como si comprendiera la situación, corría como nunca lo había visto Ramón. Entrando a la casa se cruza con Antonio que salía a ensillar a Malevo en la jardinera. Entró y ahí estaba su amor, tendida en la cama fría como las madrugadas de julio. Como si no pesara nada, la cargó en sus brazos y la llevó urgente al médico. Pasaron las horas y apareció el médico, con cara de que traía mala. Dígame, doctor, ¿cómo está mi mujer? La verdad que mal, Ramón, es tuberculosis y está muy avanzada. Espere un momento, doctor, le respondió de inmediato y salió para afuera Ramón. Al instante aparece con todos sus ahorros, que al paso tomó cuando llevaba el carro a Herminda, y se los pone en la mano y dice, sálvemela, doctor, sálvemela. Al ver este gesto, el doctor hizo un esfuerzo enorme para no quebrarse con semejante demostración de amor. No se trata de plata, Ramón, le respondió. Está muy deteriorada la salud de su mujer. A veces ocurre que la tuberculosis hace un proceso en silencio. Y este es uno de esos casos, amigo mío. A los días pasó lo peor. Herminda falleció. Pero en su desvarío agonizando le encargó con toda su fuerza que Ramón le cumpla su promesa. Que Antonio iba a ir a estudiar la carrera de veterinario que tanto le apasionaba a la ciudad de La Plata. Y así ocurrió. Tiempo después, una tarde gris que llovía a cántaros, muchos años más adelante que su hijo logró recibirse, con honores y las mejores calificaciones, no aguantó el dolor y fue al lugar donde todas las tardes, en un tiempo no muy lejano, mateaba con su mujer, un sauce llorón, donde cuando eran jóvenes habían soñado envejecer juntos. Tomó el último trago de caña y se ahorcó. Antonio regresó al tiempo, después de terminados sus estudios a su ciudad, y se convirtió en el primer veterinario del lugar. Le encantaba preparar asado, jugar las tabas, escuchar las guitarreadas y por las tardes salir con tranco lento con su nuevo mejor amigo, el viejo Malevo. Escuchamos a Alejandro Lescano, uno de los autores de El Pabellón 4, de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas. En El Pabellón 4, cada vez que un autor produce un texto, hay un grupo de compañeros que lo ayuda y lo corrige. El trabajo que se hace en El Pabellón 4 es el trabajo que realmente se hace dentro de una editorial. Les invito ahora a escuchar, también del Pabellón 4, a Gabriel Azoya. Hola, buenas a todos. Mi nombre es Gabriel Azoya y el cuento que le voy a leer de título tiene Mi ángel tiene alas negras. Espero que le guste. Llevaba 3 días sin poder levantarme de la cama. El dolor de cabeza era insoportable, tanto que se me nublaba la vista. El dolor era tan intenso que las lágrimas salían despavoridas de mis ojos hacia mis pálidas mejillas. El cuerpo me ardía de fiebre y para mi desgracia me encontraba solo. alejado de mi madre, de mis hermanos y de mis hijos, por razones ajenas a mi voluntad. Solo como esta luna que se muestra en esta oscura noche de sufrimiento, o al menos eso era lo que yo creía. En ese momento recuperé ligeramente la vista y quedé perplejo por lo que descubrí. Mi cuerpo empezó a temblar, gigantescas gotas de sudor corrían salvaje por mi rostro. Nunca estuve solo. La muerte estaba en mi celda, aguardando impacientemente a que se consumiera el reloj de arena que traía en sus manos. «Quizás solo te queda un día más de vida», me dijo mientras ría satisfecho por la espera. «Ya no alzarás más esa lapicera, ya no podrás contar más mis historias». Un escalofriante viento entró por el pasaplato, colmando todo el espacio de silencio. Bajé lentamente la mirada y cerré mis hinchados párpados. «¿Tus historias?», le respondí mientras sonreía como el más vil de los villanos. «No te creas la gran cosa, solo pienso en ti cuando escribo». La muerte empuñó su guadaña y caminó hacia mí. Yo aún permanecía con los ojos cerrados y riendo a carcajadas. Alzó su arma y con su resplandeciente y afilada hoja apuntó hacia mi cuello. Sentí como las cortinas se agitaron. Entonces lo hizo. Lanzó sin remordimiento el guadañazo. En ese instante dije: «Tranquilo, Gardel», mientras mi compañero de celda se esforzaba por no abandonar su sueño. De repente la guadaña se detuvo a milímetros de mi cuello. «No podés matarme, aún mi tiempo no termina». La muerte intentó arrancarme la cabeza, una, dos, tres veces más, e inexplicablemente sus manos se detenían. «¡Por un demonio!», gritó, molesto, y clavó su guadaña en mi cama. «Si quieres mi último escrito, te lo dedico a vos. Si he de morir, ¿por qué no hacerlo como siempre quise?». Y continuó escribiendo. La muerte miró mis ojos descaídos, colmados de lágrimas y de sinceridad. Desenterró la guadaña del colchón y miró su reloj de arena. «Solo ayúdame a levantarme por última vez de esta cama y sentarme en mi sillón», fue lo último que le dije mientras le extendí la mano. «Te queda alrededor de 19 horas», me contestó mientras un manto de oscuridad me hacía volar hasta mis más bonitos recuerdos. Sonreí por estar sentado otra vez frente a mis cuadernos y lapiceras. Agarré el celular y lo acaricié, agradeciéndole por haberme aguantado todos estos años. Se posó detrás y agitó sus oscuras manos sobre mi cabeza. Un humo color rojo salió de mis oídos perdiéndose en el techo. Entonces el dolor del cuerpo desapareció y mi vista dejó de estar nublada. En ese momento me sentí como la primera vez que decidí escribir, emocionado, nervioso y feliz. La sonrisa me volvió al rostro por última vez. Los dedos se movían con la misma magia que en aquellos días en que escribía solamente para mí, cuando no me importaba la opinión de los demás. Y así escribí por horas, olvidándome del tiempo, olvidándome de la vida, olvidándome de mí mismo. Las horas pasaron volando y mis ojos empezaron a cerrarse. Poco a poco sentía que me faltaba algo más por contar, que aún podía decir muchas cosas más sobre la muerte. Pero mis fuerzas estaban esfumando, el tiempo se había acabado. La desesperación me penetraba el alma y me hacía bombear el corazón al ritmo del viento que volvía a ingresar, erizándome la piel. Así que lo último que se me ocurrió escribir en esos segundos finales fue: «Bendita sea la muerte que le ha sentido a esta miserable vida». Es increíble, pero ya llegamos al final del pabellón textual número 10. Se nos fue el programa. Escuchamos cosas hermosas y algunas muy duras. Que tengas una muy buena semana. Y recordá que, como diría Alejandro del pabellón 4, por más que te quieran convencer, el agua no se mastica. Buena semana. Yeah. what you know and let me know.